Definitivamente nos miramos más allá de la tierra y de la gente, con aquella mirada transparente que en una noche de abril nos inventamos. Más allá de lo absurdo, de lo ausente, definitivamente nos besamos con el beso sin fin que reclamamos durante tanto tiempo inútilmente. Tras de la realidad, de la cordura, tras de la frustración, de la amargura, el mundo se partió en mil pedazos. Y así pude tenerte entre mis brazos, unidos al final estrechamente, abrazados definitivamente. Tras de la realidad, de la cordura, tras de la frustración, de la amargura, el mundo se partió en mil pedazos. Y así pude tenerte entre mis brazos, unidos al final, estrechamente, abrazados definitivamente. Abrazados definitivamente.